que fingiste tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y vacía y un recuerdo que por vida llevo.